Estimados alumnos, hoy día 27 de octubre abrimos los primeros contenidos de la fase 1. Comenzamos con una presentación general, a continuación un vídeo tutorial sobre los primeros conceptos de la dirección de proyectos, así como una presentación digital. En el vídeo tutorial se hace referencia a la participación en dos foros, que son el foro de primeros procesos y el foro de habilidades de un director de proyecto. Procurar participar en dichos foros, tanto para elaborar lo que se nos pide, como para plantear cualquier tipo de duda o necesidad de aclaración que tengáis. Bien, por otra parte, aunque los contenidos que vayamos abriendo paulatinamente estarán a vuestra disposición hasta final de curso, por favor, procurar terminar esta primera entrega, esta primera parte de la fase 1, para el miércoles día 2. Día en que subiremos, incorporaremos nuevos contenidos. Pienso que tenéis tiempo suficiente para elaborar lo que se nos pide, en fin, sin mayor preocupación. Y para terminar, comentaros que el curso, sin ninguna duda, es accesible para todos vosotros, aunque sí requiere de cierta constancia y dedicación. Es verdad que tiene un cierto nivel de intensidad y exigencia. Así pues, ánimo y adelante.